Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Maxi y Lautaro, te saludamos desde aquí. Bueno, queríamos conocer tu opinión. Obviamente ya la expresaron por algunos medios de comunicación, pero queríamos tenerla también aquí en Radio Kermés. Bueno, más que nada en el comunicado creo que está claro que, bueno, era nuestro debut histórico después de, creo que más de 90 años de estar relegadas en los clubes y bueno, se vio empañado por este momento y por la decisión de la Liga Cultural. Entendemos que más que nada repudiando el comunicado de la Liga, entendiendo que los equipos femeninos también son de primera división, al igual que los masculinos, y que como sucedió ayer, los jugadores, los varones, jugaron su fecha normalmente y bueno, y se suspendió nuestro debut, ¿no? Eso es básicamente la causa del comunicado y hacer mención a lo que sentimos todos las jugadoras, de la mayoría de los equipos, ante esa decisión, básicamente. Bien, ¿qué tal, Antela? Te saluda Maxi. Sabes que hoy a la Sí. mañana hablábamos con el presidente justamente de la liga y le consultábamos si cuál era la representatividad de los clubes en la liga y quién tomaba las Sí. decisiones. Y él hablaba como Sí. que fue una decisión conjunta de la liga con los clubes y yo le preguntaba si había representatividad de los equipos femeninos y no, es el presidente de cada club. Me Sí. refiero a esto y digo, bueno. Por ahí tuvieron que ver también los clubes y no solo la liga como liga en sí, para Sí, una creo que determinación la liga así. está conformada por todos los clubes de primera división, eso está claro. Nosotros en el comunicado lo que expresamos y lo que queremos que se revea desde los clubes de la liga es la igualdad de condiciones tanto para la primera división femenina como para la primera división masculina. Creo que todos, todas o todes, como quiera decirlo, tenemos el derecho de poder practicar el deporte y jugar. Tenemos solamente esa nuestra causa común y intentamos expresar en un comunicado lo que sentimos ante el comunicado que sacó la Liga el día 4 de septiembre. Creo Antonella, ¿a que ustedes nadie les consultó, nadie les dijo, che, existe la posibilidad de suspender el partido en la previa, digo, ¿recibiste algún llamado por parte de las autoridades del club, por parte de alguna autoridad de la liga? no, sabíamos que había que por el tema del clima era posible que se suspendiera, pero creíamos que se iba a suspender todo. Claro. Porque según para preservar las canchas, pero bueno, las canchas se preservaron para el fútbol de primera división masculino solamente. Como está claro en el comunicado, ¿no? Ellos largaron ese comunicado y nosotras de alguna manera nos sentimos en segunda posición ante esa resolución y creemos que en este momento histórico en que vivimos y desde la igualdad de la que se habla hoy en día y de la que promocionamos todo, teníamos derecho también a jugar porque somos de primera división. Ese fue el motivo del comunicado simplemente y más que nada llamar a la reflexión a todos los responsables, dirigentes, jugadoras, dirigentes de la Liga Cultural, para que estas situaciones se revean, porque creemos que tenemos un espacio dentro de los clubes que tiene que ser igualitario. Y en esta causa estamos todas juntas porque es una causa justa y solamente pedimos igualdad de derechos, simplemente eso. Creemos que el comunicado fue totalmente discriminatorio y lo repudiamos. Y bueno, esperamos que podamos reflexionar entre todos y se revea esta situación, más que nada eso, simplemente. Bien, Antonella, ¿tiene idea cuándo se puede llegar a jugar? Porque hoy hablaba de que quizá una posibilidad era jugarse entre semana, pero por ahí implica que obviamente muchos de ustedes trabajan, estudian y tienen un montón de actividades y es difícil Sí, poner por una fecha supuesto. entre semana. ¿Se sabe algo de la No, fecha la hoy? verdad que no tenemos ninguna información. Bien. Todavía no, la verdad que yo particularmente todavía no fui al club porque entrenamos recién a la tarde. Así que bueno, cuando tengamos alguna charla en el club sabré algo más o no. Pero todavía tengo entendido que la fecha no se ha reprogramado ni se ha resuelto nada todavía. por lo que me informa mi directora técnica, básicamente. Bien. Anto, el departamento de fútbol femenino lo integran y lo dirigen hombres en la liga. No hay representación femenina en esta organización. ¿Pensás que deberían darse ciertos cambios para que todo sea más igualitario, no solo en lo que tiene que ver con la competencia deportiva, sino también en lo que tiene que ver con las decisiones de la competencia y las decisiones de la institución Liga Cultural de Fútbol en este caso? Sí, por supuesto, hay muchos cambios por hacer y muchas cosas por reflexionar, más allá si están al mando mujeres o varones o disidentes o quienes estén al mando. Creo que debe haber una igualdad en eso también, y es una causa pendiente que tenemos, incorporarnos dentro de la liga, trabajar dentro de la liga, trabajar dentro de los clubes en este tema de igualdad de derecho. Pero creo que es un momento para que todos podamos reflexionar y analizar lo que pasó. Más allá si somos hombres, mujeres, disidentes, quienes seamos, ¿no? Esto nos incumbe a todos, creo, y simplemente queríamos expresar eso en el comunicado, que cómo nos sentimos todas las jugadoras de todos los equipos, o de la mayoría de los equipos, 9 equipos de 10 firmamos este comunicado. ¿Por qué no firmó? Estamos todos conectados. ¿Hola? Sí, hola. Te escuchamos, Santo. Ah, perdón. Estamos todos conectados, pero las chicas de León decidieron no firmar el comunicado y respetamos su posición. Todas estamos por la misma causa, que creo que es una causa justa y es un deber que tenemos, sobre todo las referentes hacia y para las que vienen, ¿no? Para que ellas puedan ser profesionales, para que ellas tengan las mismas oportunidades que tienen los varones. Y simplemente esa es la causa, y llamamos al diálogo. Parece que se nos cortó la línea o está como en espera. Maxi, ¿vos estás ahí? Sí, yo escucho. Es como que la tenemos en espera. Bueno, y vamos en a igualdad ver si podemos... de condiciones y derechos, simplemente eso, que creo que el comunicado es claro. Perfecto. Anto, te agradecemos mucho, por supuesto, desde aquí, desde Radio Kermés, y esperamos que esto no vuelva a repetirse. No, por favor, si me permitís, quiero nombrar a todas las agrupaciones que se adhirieron al comunicado, simplemente haciendo mención de que estamos todas juntas y haciendo mención a la gente que nos apoya, que es mucha, y que solamente queremos cambiar y hacer causa común para que todo sea más igualitario y más justo. Agrupación Mariposas Rojas y Colectiva, Feminista Abolicionista, Todas Somos Andrea, Mujeres Vanguardia Ate La Pampa, Diario Digital Femenino, Leni Cáceres, Mujeres Convergencia, Peronista Pampeana, Agrupación Pan y Rosa, Claudia Lupardo, Feministas Trabajando Santa Rosa, Foro Pampeano del Derecho al Aborto, Frente de Géneros y Diversidad, Nuestro Encuentro, Gabriela Bonavita, Asamblea Feminista Decidente de las pibas allá de 25 de mayo, en forma particular Rosalín Valenzuela, Cintia Alcaraz, la diputada Agustina García, Analía Milano, la directora técnica María Acevedo, Solange Donati, una cantautora pampeana de la sala de Caleufú, Paula Vera, la concejal de la Municipalidad de Santa Rosa, Lorena Guayquián, María Inés Hortellado, Vanina Liz Marín, José María Gabaza y el doctor Salvador Alto Laguirre. Y bueno, hola. Sí, perdón. Sí, te escuchamos. A todos los que nos apoyan, nuestros familiares, la gente que está al lado. Y bueno, llamamos a todos a reflexionar y más que nada pedimos que se nos respete por nuestra condición de jugadoras de primera división de la Liga Cultural. Simplemente eso. Y agradecer a ustedes por hacer esto visible, de alguna manera. Gracias, Antonella. Hasta la próxima. Gracias. Un saludo grande.